Es la hora 22. Desde Buenos Aires, Argentina. Oxy Radio. Un nuevo aire para tus oídos. www.oxyradio.com.ar. Los jueves de 22 a 24. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Jueves de 22 a 24. Aquí por Oxy Radio. Oxy Radio. Bienvenidos a Café Metal, quinta temporada. Ahí está, ahí me gustó. Por Oxy Radio. Con nuestro dragón que nos mira, que no es el de Game of Thrones, que no sé qué mierda es Game of Thrones. Vi tres capítulos, no me importa. ¿Cuál sería la función de ese dragón que está ahí? Dragón cojetero. Para que haga esta introducción nada más. Pará, no terminé. A vos solo se te ocurrió decir. No terminé. No me dejan hablar. Nada, después me cagas a pedos a mí cuando yo. No me dejan hablar. Oxy Radio, www.oxyradio.com.ar. Si ustedes aprietan así. Lo pueden ver con alegría. A este ver, es el programa otra vez el gesto para que la gente vea. Lo ven, ¿no? Apretás así. Ahí está. Muy bien. Qué lindo ese. Me mira, pueden cambiar ya. Pueden pintarlo de otro color cuando quieran, porque ver siempre lo mismo me da dolor de cabeza. Este es el programa número 13. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Que es el 13. Bueno, esta es la quinta temporada. Es una linda alegría. Volvemos, arrancar con todo. Hoy tenemos montones de cosas, menos sorteos. Sorteos de entrada no tenemos, pero trajimos. Acá le traje regalitos que le manda Movia. Fíjese qué lindo. Escuche. Un póster de Ratos de Polo. Movia Dominator. Movia, ahí consigo, parece un par de cosas muy importantes. Recién vine del ensayo de Lady Evil que vamos a tocar el 21 de junio. El primer. Espectacular. Gracias, gracias. Los terraplanistas, todos pueden ir. Todos. Nazis, no hay discriminación. No hay discriminación. Nada, tipo... Solamente hay discriminación para esa chica. Solamente discriminación para esa chica que dijo que ganó el Gardel. Que nadie, todos se preguntan, ¿quién es la piba? ¿Qué hace? Nadie sabe. Lula Bertoldi. ¿Es del rock esa piba? ¿Esa es del rock? No. ¿Qué comentario entonces desacertado, dijo, por está, favor? El rock de hombres está muerto. Bueno. ¿Qué comentario? ¿Sabe así qué? Como, no, así no, como me diga, no me diga que está bien. Usted defiende cualquier cosa. Este país es un país de... De careta. De oportunistas. Exactamente. No, no así existe. Que... Dorman, sigan haciendo la plancha, rockeros. Sigan haciendo la plancha, rockeros. No generen cosas nuevas, rockeros. Ahí está la consecuencia. Ahí que está no, la consecuencia. Sale otra que no es rock y dice obvio, que es rock. Obvio que sí. Bueno, yo soy chino. Porque para la gente que no me conoce, yo soy un chino. Creo que el Chano todavía sigue Chano chocó. Rehabilitándose la bueno, droga. Sí, chocó, pero nos representan personas con, mientras no esté llena la escena de gente como corresponde y de gente con talento, chau, no, vamos a tener ese tipo con, de relleno. Más que con talento corta. También puede ser con, porque así he visto varios con talento que no han ayudado en nada a la escena de metal. Prefiero los que ponen más garra, huevo, corazón. Y una cosa, si tocas bien más, mejor. Aparte, lo peor de todo es que no ayuda y no suma absolutamente para no, nada. No, esa piba no ayuda. Está todo lo que bien. Dijo. No yo la reban con un montón de cosas, pero la no verdad sé es que no. Usted está muy equivocado. No sé quién es. No sé quién es. Tiene que ayudar a quién. Ayúdense a ustedes mismos, señores. ¿Quién? Pero este es un programa de autoayuda. Es el ¿cómo se llama el chabón ese? Exactamente. ¿Qué querés? ¿Que la Bertoldi te ayude? No, Bertoldi no me interesa. ¿O que no te invite a tocar es? O comparta sus dólares que está ganando? Comparte tus dólares. El que trae a Épica. Vamos, loco. Póngale la espalda a la póngale y volante de Épica. Surjan. Y eso ahí la rompe. Surjan como surjan. A ver, ¿qué le parece, joven mano de tijera? Que nos está Luis Sarmiento Pozza, que está en los controles con su alegría y su... Bueno, si me la bajás así. ¿Qué le parece? ¿Lady Evil no estaría bien soporte de Épica? No, para nada. Usted porque tiene una bronca, pero no importa. A mí, obviamente. No creo que se merezcan abrirle para Épica. No creo que se lo merezcan. ¿Usted qué dice? No, no me haga con la mano así. Aparte, diga sí o no. Voy a ser su amigo igual. Aparte, no es que voy a... pregunte porque yo sé cómo es el negocio. ¿Tiene 30 lucas? No, para entonces, tocar primero sigan, son 10. Sigan tocando en primer para piso. Para tocar primero son 10. ¡Ah, yo no pago para tocar! Me dijeron, me cagaron a pedo porque pusimos plata la última vez para viajar al sur. Nos cagaron todos a pedo. ¿Quién nos cagó a pedo? Mucha ¿sabes? Gente de las bandas, así, otra gente. Así, ¿y por qué? Ustedes, porque se cayó el que era de... que traía Funeral Nation, que iba a pagar la fecha en Roca. Bueno, ante eso uno arma, no yo, el Bocha, el baterista de Devastación, armó la gira con Junín de los Andes y Bariloche. Todo arreglado ya, pasaje de vuelta, todos los pasajes de un lugar a otro estaba todo cubierto, excepto el primero, porque se cayó el de Roca. Ajá. Entonces, bueno, como los otros habían puesto, ya habían invertido y iban a perder, porque el otro, aparte, avisa un día o dos antes. Un macanudo sí, bárbaro. Sí, un divino. Un macanudo sí, bárbaro. Tres días antes, ponele que dijo. Y tuvimos que salir corriendo a comprarnos solo el codoso, que así mi tarjeta hoy la fui a pagar y quedó. Echa bolsa. Rush. Me devolvieron algo de dinero. ¿Usted quiere vivir el primer mundo? Tenga la tarjeta de crédito al día. Sí, bueno. Así que fue todo muy lindo y estamos en el programa número 13. ¿Qué te parece que el número 13 es el... ¿Qué es el 13? El 13 es el Wi-Fi. En la nueva cosa usted es el Wi-Fi. El Wi-Fi. El 13 es el Wi-Fi y también este puede ser el 13 que estaba metido, que era Jesús el 13. También puede ser cuando lo mataron... Para que ya lo esté buscando. El 13 de Banfield. Viernes 13 también, a ver. Claro, es viernes, no martes 13 no es como martes, acá. Es viernes 13. Aparte es por lo del 13 también es por los 13. Templarios que los mandaron a 13 a guerreros. Matar. Hay una película. Sigue guitarreando que va bien. Vamos. Sí, sí. Usted me dijo bueno, que nos está diciendo que está un montón de cosas más, por ejemplo, que no se hace el Sweden Rock en Solna, hay otro pueblito. Que no me lo estudié, pero ya me lo voy a estudiar para la semana que viene. Me alegro por eso. Salió hermosa en las fotos, como siempre, Guernica. Así que, como no nos escucha, podemos decir todas estas ¿quién cosas. ¿Quién dijo que no nos escucha? No se escucha, Guernica. Está re equivocado. No nos escucha, Guernica. Podemos decir que es linda. no sé, el guitarrista de Tang sigue nuestras publicaciones. Me gustó porque hay y hay un montón de gente más que no las voy a mencionar porque son tímidos y no se animan a poner me gusta, pero ya la como van a poner. Yomi, el otro día chateando con Ozzy Osbourne también no se anima, es un tipo tímido. Ozzy no le entendí lo que quiso decir, pero está bien. No, hay uno que es el amigo griego de Omen. Nikos. Es Nikos, exactamente. Puso que el programa era muy bueno y qué sé yo, así que ya con la onda. Lo que pasa es que los griegos son como los arqueros. Nosotros pasamos la banda anterior del cantante de Omen y nos súper agradeció. Gente de Chile y por supuesto nuestro demente mexicano que sigue diciendo que somos el mejor programa. Un capo, te queremos mucho, pero. Un capo. Aparte, súper profesional con lo que está haciendo y con lo que está planteando. De verdad, te mandamos un saludo gigante. Claro, pero bueno. Yo después te llevamos alguno de Veré, algún programa de Veré. Alfajores, digamos. Alfajores le mando, sí, hay que mandarle alfajores y dulce de leche. Bueno, ya arranquemos con el primer tema que nos pasamos 10 minutos y bueno, no vino Luisa. Anúncilo, Luisa Morfina, espere que no me. No vino Versalles. Luisa, otra vez. Me toca. No, Luisa no le estoy pagando porque dijo un día 23:10 y le dije no. Yo te contraté para que digas no números así. Bueno, Versalles, esto es una banda que se llama The Visual Metal de Japón. Como a mi hija le gustaba el anime, el manga, es algún manga, no sé cómo se pronuncia, obviamente, y un día dice, toca Versalles, la madre trabajaba con Facundo, para estos muchachos, ¿cómo se llaman? Ya me voy a acordar la productora. La productora que hacía ese show. Sí, que hacía ese show, que inclusive hizo varios más, que trajeron otros cantantes, como por ejemplo Ricardo Cruz de Brasil. Bueno, entonces acompañé a mi hija, obviamente entrábamos todos Crash Rolls, y eso que no existía. Y bueno, me gustó porque es, obviamente, están vestidos como María Antonieta, Luis XV, todo dígalo, eso. Dígalo, como el grupo español. Lo comía, pero francés, que cuando vos decís que es francés es más cool. Si es francés, viste, quedás apetecido bien. Y queda bien. Ça va bien. Apetecido. Alonso Fan de la Patria y Leyula y Luaceta Rivé. Entonces vamos de Japón, Versalles, Vampire. Oxy Radio. Jesus さまよいたくはないあなたのぬくもりに好みを焼かなさい静かさだけ許されぬまま深い霧の中闇がある そう美しい記憶たちが鮮やかと 12 de mayo de 1989, 30 años de la edición del álbum que le cambió, que lo cambió todo para aquellos que disfrutamos de un estilo en particular como el death metal. El disco que abrió las puertas al género favorito dentro del metal, la piedra angular del death metal. Todo desde mi punto de vista, el Santo Grial también para muchos también. Bueno, para. Bueno, Caballero del Zodíaco. No mencioné la banda ni para, dije el álbum. Bueno, pero... bueno. Sigan, muéranse en la ignorancia. Producido por ellos mismos este trabajo. Y Digby Pearson, que era el dueño del sello Erache. Ahí ya nos vamos arrimando. Con la ayuda en los controles de Tom Morris en sus famosos Morris Sound Studios de Florida, United States. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Nada más ni nada menos que del Altar of Madness. El álbum de Morbid Angel que cambió todo. Si bien el Seven Charts de Possessed también es una de las patas en la que se apoya el death metal que vino post 80, todos mamaron de esa teta. Entonces, en ese momento, Tom Morris, comandando los Morris Sound Studios, en esa etapa, en esos días, coinciden con Sepultura, que estaba mezclando su Bennett de Remains. El Altar of Madness tenía a Dave Vincent en voces y bajo, composiciones de los temas y letras. Trey Azaktot en guitarra también participaba en las composiciones de los temas y en las letras. Richard Brunel en la guitarra y el glorioso Pete Sandoval en batería. El arte de tapa es una mención aparte para Dancia Gray, que después popularizaron. Fue mutuo la cosa, o sea, hubo bandas como Seance, no sé, ahora se me fue Edge of Sanity, qué sé yo, montones de bandas usaron el arte de Dancia Grave, sí. Así que fue mutuo. Muy bueno. Bueno, no lo voy a descubrir yo. Y vuelta, exactamente. Lo descubrieron ellos. Este todos. Álbum tiene 10 temas increíbles que le dieron una vuelta de rosca al estilo. Entonces, por entonces, cuando giraban presentando este disco, también tocaban algún tema de Terrorizer, estuve leyendo, porque son álbumes contemporáneos y es otra de las donde también podés hacer pie para saltar y tomar por asalto al death metal. Death metal, estoy hablando puro, ¿no? No, clásico. Pues, no vengas con el core ni con cositas extrañas. Así que vamos a escuchar a Morbid Angel recordando los 30 años de este fabuloso álbum. El tema es Chapel of Gold. You are. Oxy Radio. Arranque con sí. ¿Qué es lo que querés que diga? A mí me encantaría que cuentes lo que acabas de contar. ¿Qué cosa? No, que lo, no, que lo cuentes al aire. Lo que va fuera del aire queda, muere. Lo que está en Las Vegas muere en Las Vegas. Pero dice, es una linda anécdota, porque me imagino que a más de uno les debe pasar. Así que llegan a la casa que medio lo contamos buscados, así, velozmente, antes de pasar, favor, un tema. Por favor. Es así, hace muchos años, 8, por ahí. A ver, sí, me mudé en el 2010 a esta casa, así que el 2011 en Club B, creo que era. Sí, Club B, fuimos a tomar con mi amigo Alejandro Movi, Alessandro, nuestro... No sé si lo tienen. Un ser que a veces viene acá. Fuimos a tomar, y llego a casa y le digo a mi hija, hola, ¿cómo andás? ¿Qué sé yo? ¿Podés hacer un mate cocido o algo? Y me desmayé. Hasta el día de hoy me sigue gastando porque moría. ¿Quién te dijo que hay que tomar mate cocido después de caer? No, se ve que quise disimularla adelante de mi hija. La quise disimular. Todavía era pequeñita. ¿De qué? ¿Pequeñita? ¿De qué hablo? Sí, 2011 tenía 15 años. No era pequeñita. Bueno, es una nena para mí. Porque lo que pasa es que usted, perdone que me meta, su hija no sale. ¿Mi hija? Su hija no sale. Como padre, no sale. No, nada. Vuelve del colegio inmediatamente. Mi hija tiene 3 hermanos varones que ofician de padres. No, desastre. Guarda vos que no le... Son tremendo. ¿Qué opina, esposa? El padre ahí. Tremendo. Poniendo, no sale, mierda. No sale, concha. No, y mi marido es un desastre también. Pobre piba. Tiene 4 tipos que todo el santo tiempo la están controlando. Nada. Eso me gustaría ver. Bueno, yo no sé. Para mí no. Pero bueno, ¿qué ponemos ahora? ¿Con qué seguimos? Vamos a escuchar una banda que en realidad la querías escuchar vos. ¿Cuál? La banda Randy. Se llama Randy. Randy es una vieja banda que es de Dinamarca. Me gustó que usted tiene más data para decir, pero yo le digo, es una banda de esas que entre todas las que compraban en el parque, se ve que o no llegó, o vi el que se llamaba Randy y tenía unas tapas media... Que no sé, y la verdad... ¿Quiere que le explique por qué no llegó? La banda tuvo... Se murió uno, cagamos. Un año de vida nada más. Bueno, pero digo... Sacaron un single en el 86 y un demo... ¿El disco? Y un compilado. No, ningún disco. Tiene un single que sacaron el de dos temas. No, pero es del 2010 que compila el demo. Bueno, es un compilado. No, pero es la misma historia, ¿entiendes? No importa, se la merecen igual. La banda después cambia de nombre y se pasan a llamar algo así como... Así le digo, voy a ser malo. Está bien. No les quiero adelantar Sleep porque quiero ver si a la gente le gusta, ¿no? Pero Heavy Petty sacó un disco por un par de discos por Bronze Records, inclusive se editó acá. ¿Por qué? Heavy Petty, malísimo era el disco. Sí, pero no es una cuestión de Heavy Petty, ni tuya ni mía, sino del sello discográfico. Ellos puso la tarasca. Son cuestiones comerciales. Y por Randy no, y van a escuchar el tema. Y usted, si tiene algo más, diga para la gente. Nada, simplemente el single es del 86. Se vos llama. Tenés ganas de pelear hoy. Shadow Arfari. Tengo medio piemborrachín hoy. Las sombras. Are Falling. Y el tema es Just Get It. Mudra. Mudra. See your flaming sign, and if you read the lines, you know, you know it's... Radio. Jueves de 22 a 24. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Jueves de 22 a 24. Aquí por Oxy Radio. Seguimos en Café Metal, programa número 13, quinta temporada. Vamos a presentar ahora una banda de la provincia de Mendoza. La banda es Bukowski. ¿Algo referente al nombre, por favor? Bukowski, el escritor que hizo El Cartero, que es muy lindo. Era cartero, de verdad, el chabón. Y empezó a escribir. Borrachín divertido, parece. Habría que ver. ¿La vio la película? ¿Qué hace la vida? No. ¿Usted? No, yo leí los libros nada más. ¿Dónde estaban ustedes cuando sucedió esta cosa? Yo leí los libros. Yo estaba escuchando música. ¿Qué querés que haga? Leí un montón de libros de... Estaba escuchando música. No, a mí me gusta Bukowski, lo he leído. Bukowski, esta banda mendocina que hace un Green Drink Cruise and Roll. Así es como ellos denominan a su música. Y gentilmente respondieron a nuestra inquietud para conocer un poco más de la banda. Mientras tanto, nosotros seguimos... Hola, buenas noches. Saludos a la gente de Café Metal Capital, acá desde Mendoza, grabando unas palabras. Soy Pichón, el encargado de las batas y los gritos en la banda Bukowski. Pero contento por poder aparecer en el programa, que nos den la oportunidad de difundir ahí el ruido. Tomando un vinito tinto, escuchando un poco de ruido. Paso a presentarnos, nosotros somos Bukowski de Mendoza, una banda de grind and roll, y me acompañan en este momento Rana Tejada en los bajos y coros y Nico Calani en la guitarra. Bueno, voy a tratar de hacer breve la pequeña historia de Bukowski. Todo esto nació de una, así de una forma muy espontánea e improvisada en el 2013, cuando vi una banda italiana girando que se llama Bestial Vomit, ¿viste? Tienen muchos años haciendo grindcore estos pibes. Pasaban por acá y le íbamos a hacer la fecha, entonces le escribí proponiéndole editarle algún material físico de lo que tuvieran. Entonces los locos se coparon y estaban un par de días libres en Sao Paulo, grabaron unos temas y me dijeron, me propusieron que hiciera un split. Entonces ahí al toque invitamos a los amigos de Grind Bastards, que ya no estaban los pibes tocando, y había algo en mi cabeza ahí dando vuelta, que era hacer un par de temas, hacer un proyecto grindcore. En esa época estaba tocando en Involución, que era una banda más de otro palo, veníamos del hardcore, después estábamos tocando death metal en esa época, con la cual, con Involución, tocamos junto con el Bocha, con los Devastación en una época, y ahí nos conocimos. Y agradezco este contacto que nos ha dado de unir lazos así. Bueno, saludo para el Bocha y la gente. En fin, salió la grabación así muy espontánea. Hicimos unos temitas, le pedí al violero de Involución que me hiciera el aguante. Unos temitas en menos de una semana grabamos. Salió todo rápido y salió el split. Fui contento con eso y nada, el primer toque también fue en esa época, que fue algo muy gracioso, así. En la fecha de los Tano estos, Bestial Vomit, faltaba una banda de Chile que no había podido pasar la frontera. Entonces decidimos cubrir ese espacio con el violero, que en esa época era Nico Popic. Y no teníamos bajista, obvio. Y entonces estaba el loco que nos había grabado, el chabón del estudio Siete Cuchillos Records, es Tanque, de la banda Mosto Malta en esa época. Y el chabón dice, che, yo me cuelgo el bajo, si los temas son fáciles, los aprendés en el estudio. Así que así le dimos, jugando siempre, divirtiéndonos, que era la idea de un principio de la banda, la cual sigue siendo. Y así nació, de una forma informal, sin ninguna necesidad, sin ganas de concluir una banda que toque, que grabe y esas cosas, sino más bien una cosa de estudio, de estudio de grabación, digo, cuando salga la creatividad de hacer tema, digamos, hacerlo. Entonces así pasó el tiempo, ahí el mismo año participamos en un split, en un tributo under español a Brutal Truth, que participan bandas de España y de Sudamérica. Después participamos en un par de compilados virtuales, que después uno se hizo físico, que era un compilado en apoyo a unos presos políticos de Venezuela. Otro compilado que era de 100 bandas ruidosas de todo el mundo. Ese compilado se hizo en Ecuador. Nada, seguimos así durante años tocando de vez en cuando. Y a lo que no éramos una banda formal, tal vez no ensayábamos unos días antes de tocar. Y así pasaron muchos pibes, cambiando instrumentos, gente que iba a venir porque era para ir jugando en el momento. Nos vinimos a poner las pilas en el 2017, ahí con mi compañero Rana, mi compadre, que sigue tocando ahí el bajo. Decidimos rearmar el proyecto y invitar a dos violeros. Ahí largamos todo con temas nuevos y bueno, y dándole para adelante con una primera mini gira por Cuyo. Hicimos lo que es la provincia de San Luis, San Juan, y un par de fechas acá por Mendoza, por diferentes pueblos. Y nada, bueno, así le seguimos dando hasta el día de hoy. Pasaron violeros, pasaron personas yendo y viniendo en cada fecha diferente, y ya ha estado re bueno, que siempre ha sido así informal, viste, espontáneo. La gente que se ha ido copando en la banda, siendo siempre el aguante. Y eso es lo que tiene también, no sé, tal vez este estilo musical, ¿no? El grindcore, que es como para jugar, que es fácil para tocar también, si se quiere, qué sé yo. Eso es más o menos la historia hasta el día de hoy. Pasaron dos mini tours por Chile, hicimos uno en enero y otro en noviembre del 2018, ambos con 4 fechas. Estuvo muy bueno, conocimos bastantes ciudades allá: Santiago, Valpo, Talca, Chillán, ¿qué más? Talca 2 veces, bueno, Valparaíso. En una ocasión, la última vez que fuimos, la última fecha fue con Blood de Alemania, muy buena fecha, hay muy buena movida en Chile también. Y así, para comentarte el material editado que tenemos, el primer disco es un three-way split con Bestial Vomit de Italia y Grind Bastards de acá. Después los compilados que compilado de los que te nombraba, el ecuatoriano y el compilado venezolano. Participamos en el Under Tribute to Spanish. Ay, ahí me trabé. Si vos lo querés editar, lo editas. En el Spanish Underground Tribute to Brutal Truth. Después de eso, pasaron todos estos años medio quieto y grabamos el 4 Tracks Demo con la nueva formación en el 2017, principio de 2018 salió. Y ahí empezamos con temas nuevos, con mucho laburo. Los planes y lo editado hasta ahí, hasta ahora fue eso. Tenemos un montón de grabaciones las cuales están por dar a la luz en cualquier momento. Lo próximo a salir es un split en vinilo 7 pulgadas con una banda de República Checa que se llama Asonaga. Y salió ahí la oportunidad, los temas ya están grabados. Hay un tema dando vuelta en la web que se llama Drunk and Tired. Y ahora te voy a pasar por este medio un tema inédito para si les interesa pasarlo, que se llama Miedo. Ese es un tema inédito que va a salir en este vinilo 7 split con los chicos de Asonaga. ¿Qué otra cosa tenemos a futuro? El primer larga duración. Grabamos hace muy poco, hace un par de semanas, 19 canciones que, bueno, todavía la estamos laburando, pero ahí enroscado con el proceso, viste que puede ser reestresante, que es una mierda grabar, pero tratando de hacer los temas que nos gustan, de sacarle la ficha a este estilo, que es grindcore y rock and roll. Y bueno, y ahí tuvimos una fecha este sábado que la pasamos repiola, y la próxima fecha que se viene ahora es el 22 de junio recién, en el sur de la provincia, en una ciudad que se llama San Rafael. Y ahí estamos como también dándole muerte a una época de la banda, que va a ser despedir a nuestro gran amigo Nicolás Calani en las guitarras, que bueno, John se va a ir a vivir tal vez por un tiempo largo a Europa. Así que bueno, un abrazo muy grande para el Nico y mucha suerte en su nueva búsqueda. Que tenga suerte, papá. Oxy Radio. Bueno, queremos agradecer enormemente por la posibilidad de difundir nuestro ruido por allá, por Capital Federal, a quien le cope. Pueden encontrar material de la banda por internet, encontrarnos en el Bandcamp, que es bukowski.bandcamp.com. Están subido todo nuestro disco para descargar gratuitamente. Lo pueden ver en YouTube, en el canal de Bukowski Grind, un par de videitos, qué sé yo, en vivo, cosas así. Y nos pueden encontrar por Facebook, contactarnos personalmente, que se llama Bukowski Grind también la bandpage. Y si les interesa material, sean remeras, parches, discos, merch en general, ahí pueden escribir y ver todo lo que tenemos. Una vez más, papá, saludo a todos ustedes, a la gente de Café Metal, y que sigan así, aguantando el under por todos lados, difundiendo el metal y sus subgéneros, todo su ruido. Para nosotros es un gustazo poder compartir cada momento y aprovechar cada espacio para compartir esto. Cualquier cosa, ya saben, se contactan por esos medios y bueno, Gracias, salud a ustedes, loco, que estén muy bien. Oxi Radio. Así pasó Bukowski, entonces. Los gracias, tres temas que escuchamos fue el de Cortina, Maldito Lunes, el tema inédito Miedo, que está próximo a editarse, y para el cierre el tema Nazi Metal Fuck. Bukowski sonando en Café Metal, el espacio de la gente mendocina de la música Green, Drink, Cruise and Roll. Suerte, no, muchachos, en las próximas movidas. Bien, ahora. Ah, pará, disculpa. Sí, sí. Esto es una. Todo, claro, esta, claro. La participación o la aparición acá de Bukowski es un super recontra esfuerzo de nuestro colaborador. Este que está en la estratosfera, Alejandro, Ale. Sandro Movia. Que se va a tomar cerveza con bandas poser y no viene acá a compartir el verdadero y true metal. Cerveza con bandas poser. Sí, estaba tomando cerveza con nosotros. Muy bien, seguimos en la continuidad de Café Metal. Café Metal tiene grandes cosas, por ejemplo, la página de Café Metal, donde usted puede mandar mensajes, puede decir si este es el programa. No, lo único que ya sabe es no rata blanca, no temas. Eso se llama discriminación. No, así se no. Llama embole de que lo pasaron 70.000 radios. Aparte, nosotros no tenemos un público que escuche. Obviamente, porque no pasamos. Claro, no tenemos ese agarra ese ataque, público, ese ataque a veces oxirradicesco, ¿no? Y ponemos oxirradicesco que ponen en acabamos banda. De inventar un nuevo no término, se pone, señoras y señores. Amo, pregúnteme, ¿amo a Iron Maiden? Pregúnteme. ¿Usted ama a Iron Maiden? Sí. Pero voy ¿usted a poner, ama a Accept? Sí, voy a poner Be Quick ama or a Be Kiss? Más o menos. Oso, rock and roll. Yo pensé que me iba a decir no, que sí. Rock and roll over. Y lo peor de todo de rock Kiss es que over. ¿Sabe cuál me gusta? ¿Qué etapa de Kiss te gusta? A ver. Escúcheme, estaba hablando de las redes. No se vaya por las ramas. No. Cierre no, las no, redes, por favor. Cierro. ¿Qué etapa te gusta de Kiss? Ahora quiero rock escuchar. Rock and roll over, ya te dije. Solo eso. Y entonces, tu piel está lindo, el disco es más o menos. Bueno, listo, ahora vuelvo a la realidad. ¿Qué estaba diciendo las redes? Las redes están para mandar, mándenos cosas. Café Metal Fechas está para que las bandas pongan fechas. No solo yo, o vos, Alejandra, o vos, o Ricardo. Es vos tenés una banda, poné, están abiertas para que todo el mundo ponga. Lo mismo Café Metal Videos, es para exacto. Que. Los videos, si sacamos nosotros, los mandamos también. Pero es para que usted tiene un video lindo y nosotros quizás no lo vimos. Exacto. ¡Mándenlo! Así como las bandas que no me lo manden mensajes. Al WhatsApp. Mándenlo a la página porque es más mejor. Exacto. Así como a los las chicos bandas de Innerford y Carnunos. Respecto a lo que comentás de tienen páginas, que siempre páginas. Están escribiendo sí. bandas y por me suerte me encanta que escriban, claro. No estoy diciendo no, pero digo, tenés el video, mandalo a Café Metal. Por suerte siempre se está comunicando gente y en esta oportunidad fue Leonardo Moliehuanca del sello Egregor Producciones, que ya anteriormente nos había presentado una banda de su staff. Y ahora nuevamente nos escribe para presentar una banda que produjo desde su ciudad natal, que es Arequipa, en Perú. La banda es, en esta oportunidad, Mudra, una banda trash que desde el 94 está en actividad. Después tuvo un impasse del 2003 al 2008. Tienen tres discos editados. Su último álbum es desde octubre de 2017. Se llama One Look Beyond. Y la formación que graba este trabajo es Edwin Bicho o Huicho Velardez en guitarra, Ronnie Madueño en batería, Carlos Polar en guitarra, Steve Montenegro en voz y bajo. Simplemente hacemos la mención de que Edwin Huicho Velardez ya no está entre los vivos. Y te puedo simplemente mencionar que es un trash con voz así a lo certera. Aquellos que conocen Certera sabrán a lo que me refiero. De este último trabajo editado en estudio vamos a escuchar el tema Just Get It. Oxy Radio. Muy bien. No anules nuestro pensamiento. Así que eso, ¿eh? No, claro. Uno tiene que ser como es. Uno tiene que ser lo que predica. Uno tiene que ser consecuente con lo que está todo bien, pero a ver, que no, una cosa no quita la otra, que vos el no es no, bueno, no o no lo aprendiste todavía. No, bueno, pero andás pero a ver cómo fue no la significa situación. Que eso a vos te pero pareció no avance, un no. No avance. ¿A vos eso te pareció un no? No avance, o sea, ¿te pareció un no? ¿Robarle un beso a alguien te pareció que va en contra de lo que predica? No existe. No tenés que... Mientras que no sea no tenés el mago sin diente que me quiera... No tenés que avanzar casillero saltando. A menos que le hayas agarrado el cuello así, mirá, le digas... En la mochila me quedó un poco de burundanga y listo. Vos decís que tenés que plantearle... Por empezar, nada, ningún planteo. Ver, yo nada, simplemente no agradezco a aquellos que no se comunican. Yo quería decirle a Sandra envían... Luca, que dice: ¿por qué le hago que de tanto nombrarlo le voy a hacer fama, ¿no? A la banda esta que digo. Ya tiene su fama, ya tiene. Se compró un auto carísimo, tiene casa. Uno. No voy a ayudar, claro, no voy a ayudar en nada. Lo único que quiero decir que acá. También Steve Harris tenía un pool, una casa hermosa, tiene un estudio de grabación. No, pero algo que es no interesante. No quiero poner mi cuico orbidez, nada más. Ahora, si me dicen uno, esos que te dan los B-Sides, que pocos se acuerdan, algunos, bueno, dale, ese está bien. Lo que vamos a poner hoy. ¿Qué? Del señor de Acep. Esto ¿de es Udo? Acep. Ahora no está más. Perdón, Udo no es Axel. Ahora está en Udo. Ahora. Bueno, pero ahora está en Udo. Sigue siendo Está Bol y Udo. Ay, Dios, ¿cómo está este hombre? Por favor. Pelot. El guitarrista era Pelot. Bueno, y yo pensé que era yo sola que estoy haciendo. Tengo otro más. Ah, no. A sí, ver. Era escocés. Macan. Ah. Macan Udo. Bueno. Bueno, ya está. Bueno, loco, estoy on fire. Estoy on fire. México, saludos, México. Eso que venís de tocar. Venimos de sacar. Eso, ¿de dónde venís? A ver, contá. Vengo de ensayar con Lady Evil y de tomar unos drinks. Tiene una fecha, Lady Evil, ¿no? Hablando de fecha, yo que me olvidé los lentes y no traje las cosas. 21 de junio. ¿En dónde? Primer piso. Con varias bandas como Puchitos, Steamballs, Interceptor, montones de bandas de amigos. Qué bueno. Lo cual está más que bien. Bueno, yo le iba a decir, Acep, ¿no? A mí el otro día, Acep, un tema, ¿qué va a poner? Otra vez digo lo mismo, Walk to the Wall, que salió hasta en un compilado de metal pesado. ¿Es hermoso el tema? Sí. Pero yo no puse cada Walk to the Wall. Espere, cada vez que tocamos. Espere, mujer, que estoy tratando de. Aparte, cuando le diga que ahora no va a salir antes, se va a cremar. No, estoy haciendo tú una pelotudez al. Exacto. Ok, hágalo suyo. Hágalo suyo. Hágalo tuyo, facho pobre. Ahí está. Hágalo tuyo, facho pobre. Eso se llama estirar. No estaba estirando nada, ahora no voy a hacer nada. No, pero sigue explicando. México. Seguí explicando. El año pasado presentamos una banda de Noruega, Magic Touch. Sí. Y este es un power trio, como dice su gacetilla, con énfasis. Énfasis, bueno. El énfasis, ¿dónde lo ponen? Lo ponen en el poder de la ciudad costera del suroeste de Bergen, Noruega. Bergen es un lugar donde... Sigue el ejemplo de las grandes bandas de los 70 y principios de los 80. Magic Touch, combinó Whitesnake, Deep Purple, Guns N' Roses, Lizzy, Zeppelin e incluso un toque de Kiss. Para ofrecernos un banquete de buen gusto de rock clásico. Como el tema de... Así dice la... Dice la gacetilla que realmente... Espérenme un segundo, también hay un Magic como... Touch de Aerosmith. Bueno. Es como muy, muy pretenciosa, ¿no es cierto? Ah. Esta banda arranca en el 2015, cuenta con dos trabajos en estudios y acaban de lanzar un EP. se llama Inside the Cage, que es un live album. Lo que tengo como información es que está grabado en un estudio, o sea que sería como un live session. Me gustan los live. Los integrantes de la banda, para usted que sabe hablar noruego, noruego básico, tenemos a Christer Ottensen en bajo y Buzz Leader. Está fácil. Bart Norwitt en batería y coros. Facilísimo. HK o Ike Rain en guitarra y voz líder. Y bueno, esto es Magic Touch y el tema es Lost with All Hands. Presta atención a cómo termina el tema. No importa, vos mandá, igual después vemos. Como las 11:10 casi son. ¿Por qué no vino Luisa Delfín hoy? Porque no quiero. quiero. Estoy buscando otros personajes ahí que viven en el barrio. Como el coronel Gonorrea, por ejemplo. Ah, sí. Sí, me encantaría conocerlo. Sí, Pablo, es más amigo de Pablo Gadea. Le mandamos un saludo a Pablo Gadea. Pablo, si usted le puede sacar algún día un mensaje al coronel Gonorrea, en militar, sí. Militar de ley. Sirve, sí, claro. Militar de ley. Sí, tenemos varios. Un montón de gente que antes nos visitaba, pero bueno, ahora no. Sale en esta macrisis. Eso, hablando de la macrisis, sí. Y toda la historia, ¿qué hiciste ese fin de semana? ¿Saliste? O... La verdad es que está todo para la mía. Hace poco, inclusive ayer vino mi hija a comer y al final desistí, lamentablemente, de ir a Atómica, que me dijeron que estuvo muy bien. Así que... Tengo buenos comentarios. Sí, de eso, todos sí. Acá Ricardo estuvo en Atómica, si quieres contar algo de la banda. Atómica es una banda muy buena que hace thrash metal. Brasileña. Sí, obviamente. Pero un guitarrista muy bueno. Hoy están tocando en Morón. Y mañana en Monte Grande, muy bien. Son tres de las fechas que hacen del tour sudamericano, que como denominaron ellos, que arrancó en el sur de Brasil, Paraguay, tres fechas en Argentina y después Chile. Seguramente, bueno, le decíamos lo mejor, que supere la gente que fue, que vaya más y todo eso. Ojalá que esté yendo un montón de gente allá. Bueno, y entonces no saliste este fin de semana. Fin de semana, estoy tratando de acordar qué carajo hice. ¿Quieres escuchar? Estuve medio enfermo, lamentablemente estuve medio enfermo. Ya llegaron los invitados, le aviso. Está bien, ¿y vos qué yo hiciste? Yo pensé que iba a entrar, estaba haciendo tiempo, sí, porque está, pensé no, que iba a entrar. No, me colgué a hablar, como hace usted, me colgué a hablar con gente. Igual, amiga. De todas maneras, si vos bueno, querés, podemos seguir hablando. ¿Quieres meter un 3 de la mañana acá, que se acomoden? Luis, ¿querés venir de este lado? Charlamos, total. Ya el tema presentándolos. No, a ver, hay uno de cortina, ¿no es cierto? Hay uno de cortina, pone la cortina. ¡Ay, la cortina! Bueno, ya estamos entonces con los invitados. Llegó la gente de Hueso. Bienvenido, muchachos. Buenas, ¿cómo andan? Buenas noches a todos. Preséntense, por favor. Saluden a la familia, Santi, amigos. Bajo. Yo soy Coco, batería. Diego, guitarra. Primero, antes que nada, el... Sí. Y Germán, que venimos allá, pero Germán se fue para la casa porque andaba bien gripado y mañana es la época, tenemos que tocar y lo mandamos a la gatera. Hay que alimentarse bien. Sí. Antes que me olvide, el saludo del señor El señor Pablo Gadea les manda saludos. Gadea, dejó saludos para... El gaitero. Fue el primer... El gaitero. El primer saludito que tuvimos desde que arrancamos hoy. También, bueno, Ale también estás en batería en Rey Maquil. Sí, sí, sí. Pero hoy no se habla de Rey Maquil. Hoy no, hoy es Hueso. Hoy dejaste la pollera de la llevó el doctor Gadea, la pollera. Se sacó la tanga. Bueno, acá la idea es presentar la banda, charlar un poco de la nueva producción que tienen dando vueltas por ahí, fechas y demás. Así que Arranque, muchachos, cuando quieran. Un poco de lo que es Hueso. Ya hace un añito, ¿no? Que salió por la ciudad de las bestias. El primer disco sacamos. Hoy yo cumplen 3 años de la banda, justo. ¿3 años de la banda? Sí, la primera que tocamos. 3 años. Sí. Ah, mirá, interesante ese dato. Con otra salida. Bueno, ustedes tocan bastante seguido. Sí, todo lo que podemos. Mañana creo que están tocando. Mañana tocamos en Here con Terror, un Ronin, que es una banda nueva de metal también bastante buena. Y hay una banda nueva que se sumó, que no me puedo acordar el nombre, como ese, Poesía. No me acuerdo. Una sigla, la verdad que no me acuerdo. Se sumaron a último momento. Sí, una banda nueva. Así que ansioso. ¿El disco? ¿Qué tal el disco? ¿Están conformes con el trabajo? Sí, la verdad que muy contentos y. Que no estamos teniendo mucha mejor respuesta de lo que esperábamos. Sí. Porque es hardcore, viste, que por ahí. Como que lo hicieron. Lo hacemos. ¿Qué no tenían en expectativas? No, una expectativa, pero nosotros tocamos toda la vida juntos. Claro. Teníamos otras bandas. Y el hardcore está un poquito que le está costando. Es más, Ale para mí no es Coco, es Ale. Porque es Ale ITA. Aleita, claro. Aleita. En la época de devastación. Claro, año 91, 92. Claro. Así que... Bueno, y por suerte estamos tocando con bandas de todo estilo, mucho de metal, sí. Hardcore también, punk, etcétera, y la gente está gustando. Buena respuesta, muy contento. ¿Lo tienen en físico el disco? Sí, sí, editado sí. Por Vegan Records. ¿Y cómo viene el tema de distribución? ¿O no les interesa cómo funciona eso? No, sí, pero bueno, eso lo maneja todo el sello. No, pero o sea, ¿van y che, se vendieron los discos o no? Sí, nosotros tenemos, es un amigo nuestro, tenemos contacto todo el tiempo, así que más o menos sabemos. Está bien, sí, como en casa. Claro. Y después nosotros lo tenemos en la feria siempre que tocamos. Sí. El disco, las remeras. Y cualquiera que quiera un disquito, se comunica con nosotros. A través de la página y todo ese tipo de cosas. Exactamente. Lo normal, digamos, lo normal. Tenemos hueso.banda en Instagram o en Facebook. Y respecto a lo que es la grabación del álbum, o sea, cómo quedó terminado y todo eso, bueno, están conformes, pero... Hablame un poquito del estilo, porque ustedes hacen hardcore y es bastante amplio, ¿no? Cuando principalmente siempre sí, pasamos la verdad, la palabra hardcore es como sí no nos consideramos, consideramos a ese la base de la banda es de hacer hardcore. Cada uno le aporta lo suyo, ¿no? Exacto. La idea no era hacer una banda de hardcore exclusiva, se de juntaron a ver qué salía, ni hablar de lo mismo que hablan todas, del barrio, los amigos, el honor, los enemigos, exactamente, todo ya el discurso de todos. Queremos hacer algo distinto, pero bueno, tenés la bata de Coco, que es... Un bombo. Es así, única, es el mambo de él, viste, con un bombo, bien hardcore, la voz de Germán es... No, tiene una voz metalera, y los temas tiran un poquito más a... O sea, algunos nos dijeron crossover, trashcore, sí, no sé. Trash, por ahí. Claro, hay un poco, ¿viste?, de todo. Es un comentario que le dice... Depende del oyente, viste, cada uno lo interpreta de una forma diferente. No, es simple, ¿te gusta o no te gusta? Claro. Incluso yo le había comentado a Coco hace un par de semanas en el cumpleaños de Pablo, digo, che, ese tema que tiene ese riff que se parece a Napalm Death. Napalm Death. Claro. Sí, también. Claro, sí. Ahí encontrás el crossover. Yo escucho Napalm Death todo el día. Exacto. Pero... hardcore, ¿sí? En la época no había tantos rótulos. Pero tratamos de ser un poco más. Yo creo que ahí está el problema, ¿no es cierto? Sí, ahora como hardcore está muy establecido. Madball, Hatebreed. Que nosotros, nada que ver. Claro. A mí me gusta algunas cosas. Se ramificó para todos lados. Hatebreed no, a mí no me gusta nada. Claro. Pero yo escucho las bandas viejas: Cromos, DRI, Cronsack, Metal. Me parece que por ahí viene, ¿no? Y el producto final es lo que se escucha. ¿Qué sé yo? Liar. Claro. Esas cosas, motos, que todo, un poco de todo. O sea, no les preocupa esto. Encasillarse en un estilo particular. Tocamos con bandas metaleras, de punk. Sí. No tengo problema. Mejor. Lo que menos queremos es estar estancados en. Sí, a veces en un club es social. Claro. Claro. Me gustó en el máximo, perdón. ¿Sí? Me encantó, la verdad, tocaron en el. No, es una bandaza. A mí personalmente no me gusta, ¿eh? No, me sorprendió. A veces yo digo, viste que los videos lo ves, yo quiero ver si te. Sí. No, yo con los chiquitos, ¿no? Claro, lo mejor es que ahí, me encanta. Hola, amigo. Que sí tocó en el lugar chico, capaz que sí tocaba. Yo la otra vez escuché una anécdota que tocaron con los instrumentos Slayer. Sí. Pues quedó todo lo hecho. Quedó todo trabado. Y Slayer reprotó todas las cosas. No, la banda se llama de la concha de la lora. A mí el estilo, lo que hacen, no. No me llega. Está bueno, suena bien todo, pero... Hoy la globalización también llegó a la música y a los estilos, así que esa forma de ver las cosas... creo que entra para todos. Del disquito del álbum de ustedes, vamos a hablar un poquito Por ejemplo, el título, La voracidad de las bestias. O sea, las letras, obviamente, las habla el cantante, me imagino. Exactamente. ¿Y a qué apuntaban con el título? Y Germán es bastante político, la verdad. Está, le tiró un lado bien político a la banda, que está bueno. También, como mensaje. En el hardcore, que ya no hay más. Claro. El hardcore acá arrancó como un movimiento político, contestatario, y ahora, la verdad, que nada. Inclusive la generación nueva está, son pro político, policía, etcétera, que nosotros, todo claro, lo contrario, anti. Y el arte de la tapa del título habla un poco de los políticos, cómo engañan, cómo se acercan la gente disfrazados de algo que no son. Por eso la tapa es un lobo disfrazado de oveja. Un dibujo que hizo Juan Machado, que es un dibujante acá, increíble, la ropa que canta en el altar. Y el mensaje es ese. El engaño, la falsedad de los políticos cuando hacen campaña, cuando venden, prometen. Después así estamos. Ahí tenemos el disco. El señor operador tiene el vinilo en su mano, lado A, lado B. Vamos a escuchar un tema, a ver, no sé, elijan un tema así como para decir somos. Somos. A ver, señor operador, ¿listo? ¿Limpió la púa? Vamos con Somos entonces. Oxy Radio. Así suena Hueso entonces. Creo que el nombre directo al hueso o debe venir por ese lado, ¿no? El nombre es. Cuchillo de hueso. Arrancó medio en joda. Fue. Nosotros teníamos otra banda antes, se llamaba 90 Raíces, después dejamos de tocar. Y cuando empezamos con esto, en realidad, yo quería hacer. Un hardcore más ochentoso, viejo, para probar, ¿no? Echar los huevos. Y le dije, che, nomás en la segunda para sacar unos temas, bla, bla. Y esto me dije, nada, no, toca en serio, pesado, dale, pa, pa, pa. Bueno, empezamos a tocar. Y me dijo, ¿qué nombre le ponemos? Y algo tipo Bomb Brigade, tiré yo, que era una movida de skate vieja de los 80. Y Gianni, que tocaba la viola antes con nosotros, empezó, vamos, hueso, hueso, hueso, hueso, hueso. Y quedó. Yo pensé, me quedé como hueso, mira, claro. Pelotudo, dije, no, quedó ahí. Dejate de joder. Mira, quedó. Y después, quizás más o menos fuimos desarrollando lo que estábamos haciendo, se nos agarré cabeza y dijo, che, Vega, está bueno. Claro. Lo dejamos. A todos les gustaba, fue a mí el medio. La idea es que se fosilice, porque si se fosiliza el hueso, miles de años. Claro, sí, está bueno, es bueno. Buena manera de verlo, A partir de ahora voy a tirar esa, boludo. Me gustó. Te agarro. Empezamos a pegar. Qué grande, mi viejo siempre me dice. Me dijo, mi viejo. No vive Giles, no vive Giles. Ahí va, mira. Me llevo el eslogan. Proyección de la banda latinoamericana al mundo o simplemente. ¿Qué onda? No, no sé, la banda va. Simplemente. Por el momento estamos apuntando acá, pero. Que ruede la bola. Sí, sí, tenemos varias invitaciones. Ay, nos invitaron. Colombia nos invitaron. A Chile. Pasa que los números hoy para ir. Para una cosa, mi visión, ¿no? Sí. Para ir una vez, tocar. Claro. Media hora, 40, una hora. Y volverse y no poder ir cada seis meses a sembrar y hacer el trabajo que tenés que hacer, no sé si vale la pena. Porque con esa guita de los pasajes, capaz grabamos un disco entero acá. Sí, grabamos tres videoclips. Y un poquito más. Entonces, la verdad que como tocamos acá, prefiero invertir acá. Tocamos en Rosario. Si no te quedas en la gira underground con Bondi, mochila y. Sí, pero los costos son altos, la gente no va, las entradas no las podés subir porque la gente no te las compra. Entonces, no hay con qué mantener una estructura. Tenés todo poner y. ¿Qué es eso? Nosotros tenemos laburo, hijos, casa que mantener. Germán, justo el cantante, es más complicado. Su hijo viene del sur, entonces cuando puede, tiene un rato libre, él se va a verlo. Claro. Y se complica. A ponerle a Rosario, fuimos varias veces. A Mar del Plata, fuimos varias veces también. No recuerdo dónde más salimos. Pero ahí, tranca. La verdad, tocamos mucho Capital y ir a Buenos Aires. Que es lo que más. ¿Tienen otra, en el, otra fecha así, como por ponerle así de rimbombante? Ahora sí tenemos mañana Teatro de Flores. El próximo viernes tenemos. El viernes que viene tocamos en Morón con Detroit. Con Ruinas. Ruinas, Cutre. Asesinato en masa y Cutre. Que Cutre es la banda de un amigo nuestro, Diente, con Leito de Motosierra en el bajo y Fede Abernal en la viola. En ese equipo de bata, la verdad. Después, ¿qué otra tenemos? Hay varias más. Hay varios. Después en agosto con Anselmo, ahí, Flores. Los Illegales. Los Illegales. Bueno, estoy buscando acá para quería buscar el nombre de la otra banda, que era Justicia Poética. Es Justicia Poética, esa. Maldita Justicia Poética. Esa, ahí va. Esa es la banda que toca también mañana en Terror. Para nombrarla, Pedro. Sí, una poética. Sumá. Ah, está, 24 de mayo está la otra. Ya la encontramos, ya le dije a Ruiz de Hueso Putre, asesinato. Exactamente. De Morón. Las fechas están publicadas en el Facebook de Café Metal. Busquen los eventos que hay. 29 de junio en Ley del Güey, Pequeñoser. Pequeñoser. Ah, la presentación del disco de Ley del Güey. Ah, viste que no me pasa a mi sola leyendo. Bueno, leí rápido como un campeón y que para el orto. Pero es en el Salón Pueyrredón, entonces está todo bien. Ah, Ley del Güey. Con Ley del Güey, ahí va. Pequeño ser que yo lo leí. Pequeño ser. Ahí va. Porque pensé que sería como Broken Box. Alguna vez se me quedó suculenta y quedé para el orto. Bueno, esto Gadea me lo permite. Vamos a escuchar otro tema de Hueso, porque cuando faltan las palabras sobra la música. ¿Eh? Bueno, escuchamos ahora. Estás hoy prendido fuego con la frase, por favor. La próxima te la cobro. Gratis. ¿Qué escuchamos de Hueso? ¿Cuál tiran? Lo que te surja. En el fuego del poder. ¿A qué nos referimos con el fuego del poder? En el fuego del poder. No, ahí la verdad que. Ok, escuchamos la letra. Escuchemos la letra. Yo toco el bajo, me llamo Santi. Yeah. Oxi Radio. Sí, vamos. Eso es. Eso es lo que suena a hueso, entonces. Hablando un poquito del disco, ¿dónde lo grabaron la parte técnica? Grabamos en Samurai Studio, que es el estudio de un amigo nuestro, Candado. Que él, la verdad, que está como muy metido en este palo, más hardcore, metal, etc. Toca en otras salidas la guitarra. Y bien, la verdad que muy contentos. Realmente suena muy bien el disco. Sí, la verdad, sí, se hizo. Hicieron todo, grabación, mezcla, mastering, todo ahí. Todo, sí, todo con él. Sí, realmente suena muy bien, o sea, poderoso, o sea. Sí, ya de por sí la música, pero si no está bien mezclado y masterizado. Y es lo que buscamos, un sonido más crudo, un poco, o sea, actual. Sí, súper agresivo, está muy bueno. Está muy bueno. Digital y tal, como todo. No tan producido. Sino un disco que también pudiéramos tocar en vivo y que sonara igual que está grabado. La idea era esa, que sonara bien crudo. Muy contento. Que te arrimes al micro, dice. Ah, está muy lejos. Ahí está. Me estás mandando besos. Se enamoró de... Todo bien, pero. Muy rápido, está bueno. Buen pibe. Ni una birrita, nada. Es buen pibe, Dieguito. Ahí va. Ahora nos vamos todos y lo dejamos. Agradecer a los muchachos de la radio, dale. Bueno, besos para todos, no se pongan celosos, claro. Nosotros queremos a todos. Por suerte no tiene esa cosa de. Tienen guitarristas estrellas que están 22 horas grabándose. No, es nosotros de estrella. Es una alegría. Por fin va. Lejos de ser una estrella del instrumento. ¿Qué falta? ¿Qué más querés poner? Tenés 37 guitarras. No, la idea fue menos es más, ¿viste? Sí. Grabar así, sí. Directo. No buscamos virtuosismo, buscamos más la crudeza y que suene bien agresivo, más violento. Y ya están pensando en el... Igual te da la sensación de que no suena. Sí, claro. Palo, y en ningún momento te suelta. Pero pasa eso que lo que te decía recién, que después... Sí, sí, no para nunca. Eso me generó recién. Sí, sí. Nos dimos cuenta cuando escuchamos y dijimos, che, hay un tema que baja. No. Para la próxima hacen el lento para MTV. Sí. No, pero está buenísimo. No está más en TV. Sí. No, pero es difícil sostener tan arriba todo el tiempo y no muchas bandas lo logran. Está buenísimo. Está bárbaro. No va a molestarla, pero. No se te ocurra. Escucha mucho ese hard rock. Yo sé lo que hablo. La deja picar. Yo sé lo que hablo. Déjala que cierre la idea. Más Scorpion se acepta que. Íbamos a presentar el nuevo disco de Wayne, pero dijimos, no, mejor que venga Hueso. Yo sé de lo que hablo. Qué aburrido los dos temas Wayne, ¿no? El primer tema está bueno. El primer tema está bueno porque viene 80 y después el resto es más de lo mismo. Respecto a grabar y demás y todo, ¿están pensando ya en próxima producción? Sí, ya lleva un año. Sí, justo tenemos unos temas nuevos que todavía no los grabamos y estamos pensando en grabar. Pero no lo tienen como meta, ¿o sí? Sí, por supuesto, sí. Para por lo menos el segundo semestre poder encararlo y terminar el año. No digas segundo semestre, por favor. En un semestre de eso lo van a sacar. La segunda mitad del año. Ahora sí, muy bien. Quedó registrada esa palabra. Segundo semestre. Va a la lista negra. Enter Sandman y segundo semestre. A ver si antes de fin de año. Enter Sandman tampoco. Vamos con otro de cuando sacamos la palabra suena hueso entonces. ¿Qué suena? ¿Qué escuchamos ahora? 13-12. 13-12, vamos, con todo. Lento. Este es el lento. Oxy Radio. Escuchamos entonces el tema 1312. 1312, ¿de qué habla? Y habla un poco del abuso policial, de la policía en sí. La policía, la policía en general, sí. La mala policía. Poder, no sé si hay buena policía, no sé, pero. No conozco ni un policía bueno. No sé. Claro. Es una institución, como todo. El viejo truco: el policía bueno y el policía malo. Corrupta, narco. Bueno, mientras sigan existiendo, va a haber letras. Seguro. Sí. Cualquiera que se ponga un arma para defender el gobierno ante el pueblo, viniendo del pueblo y cobrando dos mangos. Ese es el error, ¿no es cierto? Es enemigo nuestro. No. No va, boludo. Si querés estar en una institución, o sea, me parece la más noble son los bomberos. Después el resto, sí, lo que son instituciones. Sí, sí, sí. Las instituciones. Fuera. Porque son los municipales. Porque son voluntarios. Son voluntarios. Está, sí. Está mal los municipales. Sí, obvio que sí. Ah, bueno. Perdón. Atrás. Atrás. Está hablando mal de nosotros. Está hablando, se está todo mal. Como... Sí, obvio que sí. Le damos de comer mal. Con él. Bueno, nada. Bueno, tampoco. Tenemos que comer a nuestra familia con ese trabajo. No seas así. Vamos a reiterar la fecha entonces, mañana en Gier. Mañana en Gier. El viernes que viene en Detroit. De Morón. De Morón, sí. Exacto. Después en San Borreón. Saludos después con Ley Way, que no me acuerdo la fecha. Y... Vos, Ale, tocás el sábado, ¿no? Ah, sí, el sábado, pero con Ray McKee. Con Ray McKee. También puede decir, en el Stramer Bar. Con el amigo Pablo Gadea. ¿Dónde es? En Stramer Bar. Ahí en Godoy Cruz, creo que. Godoy Cruz. Sí. No está más, ¿no? Los pibes. Los pibes con tacos no está más, ¿no? No. Ahora es uno. 20 años, ah, pues. Las chicas con manija. No, por ahí no, por ahí. Eso no. Te estaría tirando. Picapor. Mirá cómo conoce, ¿eh? Claro. Picapor. Ah, nota que no hace rato no pasó. Y la bodega Gio también la conocía y, claro, sí. Y me daba miedo. Los muchachos ahí estaban bien. Ahora es un pueblo cultural, loco. Ahora, claro, pero en esa época se vendía. Complicado. Fafafa. La flafla. En los 80 había un lugar ahí para ver videos. Había un videobar en los 80. ¿Fuiste vos alguna vez ahí a ver videos? ¿A dónde? Sobre esa calle, antes, a dos cuadras de Santa Fe, un videobar. No. Por suerte no. ¿El videobar gay? Ese que. No, no. No. Este es un programa. Me estoy enterando de cosas. ¿Pensamos un par de veces? Me estoy enterando de cosas. Ustedes dos. No, me acuerdo de. No, así bueno, como estaba Apocalipsis en claro, Flores. Sí, los más viejos, más. Ahí también pasaban videos. Ahora no me salen los nombres, porque soy un señor mayor. La época de. Soy un señor mayor. El alemán, bien. No hace falta que lo aclares. La época de Vinicius, que estaba ahí en la Vinicius. Claro, no me salía Vinicius. Pero no Vinicius, el de los chabones. Ah, no sé. Tanto no conocí. Vinicius. Igual vinieron a hablar ellos, el show lo están haciendo ustedes. Ah, se están hundiendo solo con confesiones, se van hundiendo. No nos hundimos nada. Sí, nada. Tenemos, ¿qué? Se asusta. Todos tienen un pasado oscuro. Algo que morir. Yo ya a esta altura no me asusto de nada. Olvidate. Seguimos charlando con un hueso. Rubén Cuenca de Retro Satán. Muy bien. Muchas gracias. Carbonero era la persona. No me acuerdo, pero es el batista de Metrallero. Mira, bueno, sí. A mí me gusta. Muy bueno. Metrallero me encanta. Qué bueno retrasatá. Sí, sí. Y, muy bueno. No sé por qué me gusta Metrallero. Estuvo en el 24 de marzo. Estuvo hace un quilombo, ¿no? Bueno, eso es de la hermandaje Big Punk y todas esas cosas. Yo toqué en Maquinación en una época. ¿Ah, sí? ¿Con el Dracito? Sí. Grande, es imposible. Ahora hice una fecha. Me tuve que ir, Ah, cuente, ¿por qué dejó la banda? Mucha papá. Mi hija se daba cuenta. Che, papá. Ya no va para más. Estás sentado ahí hace 6 horas y ni pestañeaste. Es un problema. Un problema que llegar de tocar con Adriancito y todos los amigos. Foca, todo. Y que te digan, tenés que ir a la reunión de cooperadora. No. Pará, ¿a qué hora llegaba? ¿En serio? Eso es a la mañana en los colegios normales. Iba a la tarde, sí, iba a la nena. Imposible, le decía, ¿Qué les parece? Escalera de plantas. Sí, cualquier sí, la que ustedes quieran. ¿Pintamos de verde o pintamos de vermellón? Qué vergüenza. Era, qué vergüenza. Un abrazo grande para Leandro. Me tuve que ir. ¿Cuántos años tiene Maquinación? No, más. El año pasado tocó ahí en Gier, que se cumplió. El año pasado yo hice una fecha en Gier de unos gallegos que se llaman Crisis, ¿era? Sí, los españoles. Y terminamos el show y contamos 14 de un aniversario, pero hicieron, no puedo claro, Maquinación. Claro, porque después, fue matiné y. Yo estaba roto, me quería quedar y vi los videos, no sé lo que. Pero más que no me quedé, no sabés lo que era el video. Claro. Sí. Todavía estaríamos festejando, no sabés lo que era. Claro. No, es terrible. 20, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ya estoy haciendo cuenta, 2008 sí, toqué yo, mínimo. Son 11 años. Y pero esa porquería que usted tomaba te hace perder la memoria, no sé cómo te acordás. Jamás tomé algo. Toca una cebocha. Seguimos con la prueba. Hueso. Hueso. Vamos a escuchar otro tema. Vamos a escuchar otro tema. Pon el disco y no hablemos. Vamos con otro tema. Va a estar la policía abajo esperando. Todo contra la pared. ¿Qué escuchamos entonces? Antes. Antes, señor operador, dele nomás, todo suyo. Sonaba Hueso, seguimos presentando temas del álbum de Hueso, La Voracidad de las Bestias, que lo consiguen a través de la Vegan Records online o en los conciertos en local o en todos los shows nuestros. En los shows o se conectan a través de las redes, las fechas, los shows. Esto ahora es en inglés, fecha. ¿Viste? Shows. La fecha, ¿cómo toca? Las fechas. Las resis. Si no las redes, o sea, no sé, ¿cómo crees que le diga? Facebook, Instagram. ¿Cara libro? Sí. ¿Cara libro? No, bueno, eso se llama Facebook, ¿qué vamos a hacer? Cara libro. Yo me llamo Santiago Cay, la China. Facebook es Facebook. Facebook. Pero, ¿viste que ahora es show? El backline, el venue. Sí, todo, que es lo mismo que se ah, no está, boludo, los equipos, la selfie. No hay más remeras. ¿Tenés merch? Habla con el stage. No, habla con el stage, te ayuda. El asistente, claro, todo es inglés. Este... Falta la bandera Yankee en el culo y ya estamos. El merchandising, no hay más merchandising, es el merch. Este, disponen, ¿no? Ustedes de remera y ese tipo de sí, cosas. Sí, sí, para sí, que sí, la gente, remera, discos. Aquel que se posesione por la música de hueso y quiera tener la remera y demás, sí, ¿no? Sí. Le regalamos unos calcos, unos parches. Bien, bien, vamos todavía. ¿Musculosas para chicas? ¿Cómo? ¿Musculosas para chicas? No, no, siempre hace la misma pregunta. La próxima tanda. ¡Qué bárbaro! Ha pedido esa. Yo me voy a juntar con todas mis compañeras de prensa, con todas las mujeres. ¿Cómo es que le dicen ahora en vez de prensa? ¿Cómo? ¿Cómo es que le dicen ahora? Community manager. No, no, pues son dos cosas distintas. Community manager. El community es el que hace todo. Yo online. Hago eso. El preso es el prensa. Eso es prensa. Prensa y yo. Eso es prensa. Nada, no sé. Quiero remeras, quiero musculosas para nosotras. Ahora que viene el invierno, ahora que viene la remera. Sí, por supuesto. Hicieron una inversión para sacar remera manga larga y. El metal se banca al frío, sí. No. ¿No? No, vos porque sos viejo. Ya está de vuelta. Dos media. No sé si es frío, pero a mí lo que me flashea de los metaleros es enero, viene Judas, la campera de cuero, las cachas. Bueno, eso hacía de aniato. La puta madre. Hasta que mi vieja ¿cómo? Dijo, tenés un olor, hermano. Sí, no, bañate. Hasta acá llegó. Pero también está la otra. También está la otra. Quiero mostrar la remerita de hace 2 grados bajo cero. Sí, claro. Y te pones un buzo, ¿viste? Otro buzo, una camiseta y la remera, ¿entendés? Que te aprieta todo así, toda la historia, pero... Pero tenés la remera puesta. Tenés la remera puesta. Sí, sí. Me encanta. Está lleno eso. Está bien, el estilo antena. Sí, hay que estar bien. Remeras así... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ya me dio bronca. Ya me dio bronca. Vamos a escuchar otro tema de hueso. ¿Por qué me odia? No sea así. Vamos con otro tema de hueso. Bueno, dale. Vamos que pasamos al disco. Ya está, pasamos. Si faltan 10 minutos, pasamos. Dale, y la civilización. Civilización. Civilización. Sí, vamos. Vamos. Síguenla. No queda después dudas. Después se tiene que sacar fotos. Sí, sí. Oxi Radio. No, ahora hacemos todo. Oxi Radio. Pues ahora viene Oxi Radio. Oxi Radio, Oxi Radio, Oxi Radio. Y no sé qué. Sí, pero así enfrente del espejo y. Y explota. ¿No? Se aparece un espíritu. Tres veces. Ya no queda dudas. Que venga el espíritu, le ponga una moneda. Ese espíritu no aparece nunca. No queda dudas de a qué suena o cómo suena hueso. Así que eso de los rótulos, después cada uno que sea, se lo imagine si como quiera. Si le querés poner rótulos después para discutir en Facebook, está bien. Yo que ustedes lo llamaría para investir. No, no tiene tiempo. Metal. Discutir ser, eso. disfrutar la música. Y la opinión de la chica no importa. Pero hoy empezamos molestando eso que dijo, no me acuerdo cómo se llama, pero Bertoldi, ¿cómo es? Alula que ganó Bertoldi. El no sé qué. Te ganó el premio. Dijo, gracias por ver este. El rock de hombre ya murió. ¿Quién dijo eso? No sé, Lula Bertoldi. Le dieron el premio. Pero premio de tal mambo, algo del rock, no sé qué. Yo me escuchaba plasmático. De verdad, no había la necesidad. Está bien. Está perfecto que las mujeres, sus derechos, eso te van a morir. Que no hinchen las pelotas. Ya como que pasó más por encima, ¿no? Ahora te da miedo hablar. O sea, no podés cantar. Eso es súper retrógrado. Me pareció un comentario muy. Igual, sí, está bien. No quita que un montón de hombres son unos pelotudos, que se puede, pero. Prefiero lo que hay en la trompada, pero pará con los propagandos. Estamos bastante de acuerdo, me gusta eso. Yo feliz. No sé, feliz. Bueno, no, ¿cómo seguimos? Nunca mañana viernes, entonces. Ni la menor idea. Mañana. Va. Mañana vamos a Gier, entonces. Porque mañana toca a Hueso abriendo el show de Terror, ¿no es cierto? De Terror, sí, sí. Exactamente. No es la primera vez, ¿no? Que vienen los Terror. No, vinieron 4 o 5 veces. Por eso, ya, o sea que tienen su público cautivo, digamos. Esperemos, mañana te cuento. Saquen una foto de arriba, la mandan. Mañana te cuento cómo va. Después tenemos próxima fecha, sí, vamos. Otra vez. La repetición vez. Hace bueno, que bueno, se haga algo mecánico. Viernes que viene en Morón, de Troy. Son bastante así. Vamos, después está la del Salón Porreón con Lady Way y Los Quebraditos. ¿Y Los Quebraditos? ¿Quebraditos? ¿Qué es eso? Agosto Anselmo. Ahí está, mira, 29 de junio. Ese ya está lleno. Ley ese del Güey. Hueso. Lleno. Pequeño Ser. Pequeño Ser. Decilo como. Es que está todo junto. Viste, me cagó. Pequeño me Ser. Me Pequeño Ser. Se en el Salón Porredón. Se pare el 21 de agosto. Augusto. Augusto. No, no, no vino Augusto. Viene Augusto, ¿no? Vino Augusto. Lo estaba diciendo en inglés. En inglés. Julio César. Ahí con Phil Anselmo y con Insobrio. Ahí está, esas las tenemos publicadas. Tenemos varias más hablando, de, pero... Ya le digo que la de Anselmo está llena. Así que si se le va a dar sustito o algo, o no, o alegría. No, tranqui. El año pasado tocamos con Cabalera, también estuvo... Sí, que otro para asustarse un poco porque... No, estuvo buenísimo. No, estuvo buenísimo. No, no le digo porque viste que están... No, no es porque... Ay, ya, pero tocamos hace mil años, ya, la verdad. Pero a veces se te... Están más allá de esa cantidad de enfrentarse un público así. A veces como pienso eso, me imagino debe ser flashero tocar, no sé, un River, lleno, algo así. Un Wacken. Eso nunca toqué. Tengo un amigo que tocaba... Eso sí, pero un local... Guitarrista invitado de La Portal, pero mi amigo Adi le digo, tocó antes de Robbie Williams y de otros más. ¿De digo, quién? Tocaba con La Portuaria, una banda pop. Sí, sí, fea, sí, La Portuaria. Pero era amigo mío. Pero metió gente alguna vez. ¿Sabes cómo está? ¿Ellos solos? ¿Gente no. alguna vez? Ellos ah. solos no. Es la banda más inflada de sí, rock nacional. Es el humo del Cairo, parece. Sí, sí, es humo, por lo del humo. No por la banda en sí. ¿Qué te iba a decir? Le pregunté, ¿y qué te parece? Había un montón de gente que se. Sí, no me interesa. Fuimos a ver, después tocamos rápido para ver qué cobraba. ¿En serio? Que cobran no. en dólares, vos cobras, no. ahí cobras el calle 7. ¿Qué, La Portuaria? No, pero nosotros no, eso no nos pasa. Y no. tocaban nunca rápido. La puta vida nadie nos pagó nada, boludo. Digo, ¿tenés, tenés un escenario grande? No, no me interesa, salimos no. rápido. Para estábamos contentos con agarrar la vida de Gil. ¡Hacete oficinista, hijo de puta! Porque no, estudiaste. Nosotros tocamos porque nos gusta, boludo. Claro. Nunca vimos un cobre, no pagamos para tocar, pero... Sí, yo la tuve que pagar un par de veces, no me gustó. Te pago, pero no, la verdad. No, tocamos con el bus. Tocamos en todos lados, que sea. Idea. Buen local, en la casa de alguien, no importa. Hacen sus propias fechas ustedes, ¿no? ¿Cómo? Hacen sus propias fechas, ¿no? Generan... Sí, sí, no, no muchas, nos invitan mucho, pero hicimos algunas. Pero sí, sí. Veo todo. Que la movida, como por lo que me cuenta también Pablo y lo que sabíamos antes, son más de. Ayudarte, dicen, no hay tanto egoísmo. Sí, en el, ni que, divismo. ¿Y al hard rock que le gusta a ella? Son todos, ¿sí? ¿Viste? Todas divas. No, que le gusta a ella. A vos no te gusta. Mis zapatos de colores parece la del Mago de Oz, boludo. Pará. Toco con mi cámara. Pero que eso es propio de cada estilo. También es un poco lo que vas a ver. Una banda me llevó a pedir que baje una publicación, unas fotos de una fecha que armamos de hacia pulmón para darle una mano a otra banda. No, pero bájala porque la verdad que se nota que no hay gente. bueno, sí, pasa. Nosotros llegamos a tocar fechas que tocamos para las bandas que tocamos nosotros. Y eso es todo. Claro. Abrimos el año pasado para I Hate God. Que había una persona. Una sola. Sí. Una. La parte tocamos un día de semana. Un día de semana a las 7 de la tarde. Pero clavo. No te importa la fotito que está en el Facebook, que hay una sola persona, de verdad, es algo relevante. ¿Si la bajaría? No, se la sube, la sube. No, la subo con orgullo, pero. Claro. No diría, uy, la de Z toca, la primera vez que toca, no, es para uno o dos y después lo invitaron. Si vas a tocar, haya uno o haya mil, con que uno te esté prestando atención, tienes que tocar con las mismas ganas, con los mismos huevos, porque el pibe te fue a ver. Claro. Y el uno que estaba, nos fue a ver. Aparte, nos viene a ver siempre. Peor es pagar para tocar. Ahí viene, morir. Bueno, ya estamos en el filo del borde. Queda un montón de música, ¿no? Sí, no, bueno. Nos vamos a meter con disco, faltan dos temitas nada más. Rápido, queremos que agradecerles que se hayan molestado, arrimado acá para charlar, conocernos, pasar la música. Esperamos que la hayan pasado bien. Mucha suerte en los próximos toques. Si compartan las fechas, lo pueden subir a, el Facebook es abierto, así que si tienen fechas, la comparten. Dale, muchísimas gracias. Café Metal Video, generalmente yo busco para Café Metal videos. Se quemó el cráneo, ¿viste? Estuve on fire. Sí, estaba. Estuve, sí, estaba ¿te prendido que fuego. Le decían música total, videos. Claro. Bueno, me vino puso café metal, café metal, metal videos. Y encima lo digo así: café metal videos. ¿Y con qué nos despedimos entonces? ¿Qué quedó? ¿De qué? ¿Qué tema quedó? ¿Qué tema queda para escuchar? Y hay un par que están mil ovejas. Bueno, con ese nos despedimos. Vamos, entonces, gracias Hueso. A los oyentes, el próximo jueves seguimos acá. Si Dios quiere. A los mexicanos. Buena vida. Saludos a la gente de México. Y son para todo el mercado de los peruanos. Son 100 dólares. A la gente de Suecia también. Vos, no sé si me escuchás, mi amor. Jueves de 22 a 24. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Jueves de 22 a 24. Aquí por Oxy Radio. Oxy Radio.